Buenas tardes, te habla Lisandro y a mi lado está Daniel. Muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Lisandro, para todo el pueblo argentino. Un abrazo fraterno desde acá del occidente colombiano, desde el Valle del Cauca. Primero contarnos un poco cómo está la situación, porque bueno, en el último tiempo, igual acá no se informa mucho de lo que está pasando, digo, en Colombia, pero hay un proceso de movilizaciones, producto también de una avanzada represiva del gobierno de Duque. Sí, para todo el pueblo latinoamericano, luego de la firma del acuerdo entre el gobierno del presidente Santos y la insurgencia de las antiguas guerrillas de la FARC, se ha incrementado el asesinato de dirigentes populares, el asesinato de firmantes del acuerdo de paz, el asesinato de aquellos reclamantes de tierras, de defensores de derechos humanos. Y pues el gobierno nacional y el partido del gobierno, el Centro Democrático, que planteó en su momento de hacer prisas el acuerdo de paz, pues lo está logrando, porque se ha incrementado ostensiblemente el asesinato de los dirigentes populares en el occidente del país. Y hubo, bueno, en este proceso, último tiempo, digo, hubo movilizaciones de los sectores populares, del movimiento campesino, bueno, repudiando esta avanzada del gobierno y bueno, y me imagino también de los grupos paramilitares. Sí, el pueblo colombiano, a pesar de la enfermedad, de la pandemia del COVID-19, la gente se ha venido movilizando, pero también la represión por parte de los agentes estatales, de los grupos paramilitares, se ha intensificado. Pues ustedes se han dado cuenta de las últimas movilizaciones populares de los jóvenes, que han sido reprimidas brutalmente por parte de agentes estatales, por parte de los MAS, los escuadrones móviles y antidisturbios, que han pues costado la vida de muchos jóvenes, sobre todo, y pues que realmente lo que estamos planteando desde las organizaciones de derechos humanos es que desde el Estado colombiano no se brindan garantías para el libre ejercicio de la protesta social, y que antes de brindar garantías lo que hace es reprimirse brutalmente, asesinando, estigmatizando, desplazando a aquellos que de una u otra forma estamos reclamando por reivindicaciones sociales y populares. Claro. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira, yo una de las preguntas que quería hacerte tiene que ver con esto, porque la gota que rebalsó el vaso fue el asesinato de un abogado en manos de la policía o de la seguridad que tiene Colombia. ¿Cómo es habitualmente la situación de poder movilizarse y reclamar hoy en Colombia? Mire, es que los últimos hechos que se han presentado en el país, la violación por parte del Ejército Nacional de una compañera de una comunidad indígena, demuestra que el Estado colombiano, las fuerzas represivas, la policía, está actuando prácticamente de una forma criminal. De una forma, pues que nosotros podemos decir que es casi que una forma directa de arremeter contra la protesta social. El Escuadrón Móvil Antidisturbios, los MAT, es una fuerza represiva que ya ha asesinado a muchas personas. Recordamos a varios compañeros, a Denis Silva, recordamos al compañero Yanquis, estudiante, que han sido asesinados por esta fuerza militar, por esta fuerza, perdón, por esta fuerza policial, pero a su vez los militares, los soldados del ejército, siguen violentando las comunidades en los territorios, y los grupos paramilitares, las Águilas Negras, los grupos criminales, siguen asesinando y siguen desplazando. Entonces la situación de nuestro país es supremamente complicada. El gobierno prácticamente en cabeza del señor Duque, no ha hecho nada para tratar de menguar, para tratar de frenar esta ola criminal. Y pues una persona, ¿no?, que tiene influencia en el gobierno, como es el señor Álvaro Uribe Vélez, que en este momentito tiene la casa por cárcel, desde su centro de reclusión sigue hostigando, sigue estigmatizando y prácticamente señalando a las movilizaciones sociales, populares, prácticamente casi que incitando a la violencia en contra de, la, de los sectores populares. Yo, otra de las preguntas es, desde el momento que se firmó la paz entre el, la FARC, EP, y el Estado colombiano, ¿qué beneficios se tuvo la sociedad colombiana? ¿Hubo algún crecimiento de algo, aparte de los asesinatos? Económicamente y socialmente, ¿qué fue lo que se, si es que se mejoró algo entre, después de haberse firmado este, este acuerdo? Mire, el acuerdo de paz firmado entre la inteligencia y el gobierno, en su contenido filosófico tiene muchas cosas importantes para el pueblo, pero realmente en lo que tiene que ver con la implementación, en lo que tiene que ver con el cumplimiento por parte del Estado, absolutamente nada se ha cumplido. Lo que hemos asistido es el asesinato de 150 o 150 personas firmantes del acuerdo, el guerrillero. El número en últimas es lo de menos, sino la significación política de lo que tiene que ver con la, digamos, forma de incumplimiento por parte del gobierno en lo que tiene que ver con la reforma rural integral, que era un, uno de los puntos vitales del acuerdo. No se ha entregado hasta ahora ninguna hectárea de las tierras expropiadas a los campesinos. En el tema de las garantías políticas, que es otro de los puntos del acuerdo, tampoco se ha cumplido. En el tema de lo que tiene que ver con la sustitución de cultivos de derechos indígenas, tampoco se ha cumplido. Entonces decimos que a más de 3 años de la firma del acuerdo, el gobierno ha hecho trizas lo poco que se ha podido avanzar. Y lo que, sea, lo que hemos percibido en las organizaciones sociales es que el asesinato de dirigentes populares, de dirigentes campesinos, de dirigentes agrarios, antes, en vez de mejorar, ha sido, pues, se ha intensificado, como ya lo dije anteriormente. Y las zonas, los territorios que fueron ocupados anteriormente por la guerrilla de la FARC-EP, ahora está siendo ocupado por grupos paramilitares, y lógicamente el gobierno no atiende ninguno de esos sectores de estas zonas donde debería el Estado hacer presencia para brindar garantías a los campesinos, a los citadinos de estos, de estas regiones. Claro. Es decir, que cualquier opositor al gobierno, a Duque, pasa a ser alguien o algún simpatizante de la FARC. Sí, es que, lo reitero, el expresidente y en estos momentos procesado, señor Álvaro Uribe, ellos desde hace mucho tiempo han venido implementando, han venido planteando aquel que se, en un momento determinado cuestione las actitudes del gobierno o que defienda los territorios o que reclame tierras o que defienda los derechos humanos, es prácticamente considerado como auxiliador o como partícipe de la guerrilla. Entonces, ellos justifican el asesinato, la represión. En estos últimos días han salido a decir casi que inmediatamente después de las movilizaciones por el asesinato del compañero del abogado, que las personas que han venido participando en las movilizaciones han sido influenciadas por la guerrilla del ELN y por los grupos residuales o mal llamadas disidencias. Entonces, es una forma irresponsable de satanizar, de macartizar a aquellos que estamos reclamando por justicia social en nuestro país. Claro. Uh-huh. O sea, desde aquí también se ha llegado alguna información, parcial seguramente, que tiene que ver con esto del regreso de algunos ex comandantes de la FARC a las montañas. ¿Esto es así? Sí, hay que decirlo claramente, dentro del proceso del acuerdo en La Habana hubo guerrilleros que no estuvieron de acuerdo con el proceso, que no firmaron el acuerdo como tal, y después por la persecución, por el entrampamiento que le hicieron a Ceuxi, el comandante Jesús Santriz, pues se vio que no encontraron garantías reales. Y lo que se estaba mirando era que se estaba planteando la posibilidad de un montaje para ser extraditados. Uh-huh. Y muchos de estas personas, inclusive firmantes del acuerdo, retomaron nuevamente las armas y pues han conformado lo que se llama la segunda Marquetalia. Uh-huh. Rodrigo, bueno, uno lo piensa y lo dice desde Argentina, desde un micrófono, una radio, digo, pero de esta situación, obviamente, un combatiente, un insurgente que firma un acuerdo de paz con un Estado que supuestamente luego de ese acuerdo va a dejar de existir persecución, va a haber determinadas garantías, va a haber una redistribución de la tierra a través de un proceso de reforma agraria, ese Estado te sigue asesinando, te sigue persiguiendo, y encima hay un movimiento paramilitar cuasi fascista que también agrede y te sigue agrediendo al movimiento campesino. Obviamente que lo lógico y natural es volver a la insurgencia. Me parece hasta una cuestión natural y de sobrevivencia, ¿o no? Seguro. Bueno, no quiero comprometerte a vos tampoco, Rodrigo, pero me parece que viéndolo, a lo mejor irresponsablemente desde la lejanía. De todos modos, hay que decir que el movimiento político surgido del acuerdo de La Habana, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, pues se ha mantenido en su propósito de respetar el acuerdo, ha respetado lo que tiene que ver con lo que se pactó, pero lo que usted plantea es relativamente la realidad. Lo que está pasando es que personas que estaban en las zonas campamentarias, pero que luego pasan a las zonas veredales, han sido estigmatizadas, han sido perseguidas, y muchos de ellos que miraron o que hicieron el acuerdo como una posibilidad para reincorporarse a la sociedad, lo que han encontrado es persecución, señalamiento, y pues han buscado como ese mecanismo de protección y han vuelto nuevamente a la retoma de las armas. Uh-huh. ¿Y cuál es de un análisis más de la geopolítica, digo, el rol de Estados Unidos en esta situación de ofensiva contra el movimiento popular en Colombia? Pues Estados Unidos históricamente ha tenido injerencia directa en los países de América Latina, pero pues lógicamente, estratégicamente y geopolíticamente, pues Colombia es fundamental para el apalancamiento de la política del imperio norteamericano, y como tal pues ellos han históricamente han financiado, han cooperado con los grupos contrainsurgentes, y en la práctica pues nosotros sí sabemos que directamente el gobierno Trump tiene influencia en las actitudes criminales por parte del gobierno colombiano. Pues en ese sentido, pues uno reconoce de las organizaciones defensoras de los derechos humanos que la posibilidad de que América Latina despierte de esta situación, de esta noche amarga por la que estamos atravesando, es la movilización popular, que ha sido reprimida pues con armamento norteamericano, con ayuda estratégica del imperio norteamericano, para tratar de acallar la protesta social. Pero, y también, por supuesto, desde acá y más allá de las series que aparecen por distintos medios de comunicación, ¿cómo está la situación del narcotráfico y qué papel están ocupando dentro de las decisiones dentro de los partidos que tienen representación parlamentaria? No, pues hay que decir que el narcotráfico pues ha tenido también influencia activa en la política, pero también ha estado enquistado en las fuerzas militares, ha estado enquistado en las diferentes, inclusive en la misma forma como han diezmado los grupos políticos de oposición. Recordemos el genocidio político contra la Unión Patriótica, en los cuales los paramilitares, los narcotraficantes, eran los que en última financiaban a estos grupos que exterminaron el Partido Político Unión Patriótica. Muchos de los congresistas que son parte de los partidos tradicionales y partidos en contra del pueblo, muchos de esos de estas personas están siendo procesadas, han sido condenadas por paramilitarismo o por narcotráfico. Entonces, en concreto, el narcotráfico tiene mucho que ver con esta situación caótica. Yo le decía ahora, ¿no? En las zonas donde estaba anteriormente la insurgencia de la FARC, sabemos que hay grupos de narcotraficantes inclusive algunos de ellos que no son de mi país, haciendo, teniendo influencia directa y patrocinando y conectando con las masacres de los campesinos y con toda esta situación en contubernio, muchas veces con entes estatales. Bueno, también vale la pregunta, digo, y pensándolo en términos también latinoamericanos, digo, la situación y la necesidad de que en Venezuela no exista un gobierno de la característica que hay ahora, digo, ¿qué rol también juega toda esta situación, digo, con Venezuela? El gobierno del señor Duque no se preocupa realmente por el problema que teníamos en Colombia y se ha convertido casi que en un servil del imperio norteamericano para desde Colombia tratar de desestabilizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. El gobierno colombiano ha servido casi que de avanzada para que golpistas, tanto venezolanos como desde el imperio norteamericano, busquen la forma de cómo desestabilizar el gobierno. Entonces, el gobierno colombiano, antes de preocuparse por la situación caótica, la crisis social que se vive aquí en Colombia, está preocupado de servirle al imperio para desestabilizar al gobierno bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela. Y bueno, también por mi parte, te vamos a exprimir sí, mucho. Sí. Porque la verdad que es, claro, es algo que no podemos en los medios hegemónicos en Argentina y también en muchos, claro, medios que se dicen populares o alternativos. No se trata, o si trata el tema de Colombia, se trata con cierto tabú, claro, como viste, del levantamiento, no hablar, del asesinato exclusivamente. Pero hay una cuestión. Me interesa esta analítica que estás haciendo, digo, así que sí, te vamos a exprimir. Muy clara. La idea tiene que ver con esto. ¿Cómo está hoy Colombia económicamente? O sea, comparativamente con Venezuela, por ejemplo. ¿Qué grado de pobreza tiene? ¿Cómo está la situación hoy? No, pues hablar de la pobreza en Colombia es realmente lo que uno vislumbra es que se busca el pretexto de la pandemia del COVID como si este fuera el problema. No, el problema de Colombia en lo económico, en lo social, en lo político, tiene mucho que ver con la forma donde la corrupción imperante ha llevado a Colombia a una crisis económica, yo creo que la principal en América Latina, diría yo. La pobreza hay cinturones de miseria, donde prácticamente la pobreza es total, y cuantificar, digamos, estadísticamente lo que tiene que ver con la pobreza de Colombia, pues nosotros diríamos que en unos porcentajes altísimos de desigualdad social, de desigualdad en cuanto a lo que tiene que ver con los accesos básicos a la vivienda, a la educación, a la salud. La salud en Colombia está totalmente, es una catástrofe el tema de la salud, porque pues está totalmente privatizada y el principal tema en este momento, ni siquiera es la pandemia, es la desatención médica por falta de inversión en el tema de la salud. Y la poca inversión que llega para la salud, por ejemplo, llega para los sectores proclives, afines al gobierno, pero realmente las grandes comunidades están siendo desatendidas en el tema de la salud. Yo me atrevo a decir que el grado de pobreza, el grado de miseria de Colombia es uno de los más marcados en América Latina, pero tiene mucho que ver con la influencia de esa corrupción que hay desde el alto gobierno y que atraviesa todas las esferas de la administración pública y los sectores que tendrían que preocuparse por el tema del bienestar de las comunidades en nuestro país. Vos antes señalabas uno de los puntos dentro de lo que se discutió en el proceso de paz era la reforma agraria. Digo, ¿cuál es la situación de lo que acá decimos el campo, del espacio agrario? Digo, ¿qué ha avanzado, digo, o un proceso de redistribución de la tierra o más monocultivo? Y en ese caso, ¿de cuál es el monocultivo hegemónico hoy por hoy en Colombia? Pues bien, el tema de la reforma rural integral se concebía como eso, ¿no? Como la redistribución de la tierra, como tratar de que el campesino tuviera garantías para producir, para comercializar, y los intermediarios. si nosotros vemos el Valle del Cauca, que es de donde yo le estoy hablando, en este momentico el monocultivo de la caña prácticamente tiene absorbido casi que todo el territorio vallecaucano. En el tema de lo que tiene que ver con el agro, la agroindustria, que es con la palma aceitera, con el caucho, también ha, digamos, desplazado al pequeño productor, al pequeño parcelero, y lo que se tiene hoy son grandes monopolios de la caña o del caucho o de la palma, que prácticamente han cercenado la posibilidad de la diversificación en el campo y la redistribución de la tierra prácticamente dentro de, en el marco del acuerdo, que era uno de los puntos fuertes, no se ha logrado. Vemos las vías de penetración a los territorios de los campesinos totalmente desatendidas, como dentro de las plazas de mercado, quienes, en muchas plazas del mercado del país, quienes controlan la tarifa para la venta de los productos agrícolas son los grupos paramilitares. Entonces, en la práctica, el campesino colombiano hoy no tiene ninguna garantía, máxime cuando está siendo señalado, cuando está siendo perseguido por las fuerzas estatales del ejército, pero también por las fuerzas paraestatales, como son los grupos de paramilitares y asesinos. Hubo una ley hace tiempo en Colombia, no me acuerdo el número de la ley, que privatizaba la semilla. No me acuerdo si era una semilla en particular, digo, pero generó un conflicto importante con respecto a eso. O sea que como campesino, como trabajador de la tierra, no podías tener tu semilla autóctona si no tenías que comprarle a alguna multinacional. Digo, ¿alguna cuestión de la modificación también con respecto a eso? ¿Se cambió o sigue todo igual? No, eso sigue igual. Tú sabes que Colombia tiene, pues, la diversidad de pisos térmicos, tiene, pues, todos los climas que uno pueda plantear. Colombia podría ser una de las despensas mundiales en producción agrícola, pero eso que tú planteas, irrumpió con mucha fuerza los productos transgénicos, semillas mejoradas, entre comillas, que prácticamente desplazó la posibilidad de producción del pequeño productor. Entonces, aquí un país productor de arroz importa arroz, un país que produce cualquier cantidad de productos agrícolas, en su gran mayoría está importando, pues ya con productos totalmente desmejorados para el consumo humano. Entonces, esa situación, pues, que es imperceptible para la mayoría de las personas, pues nosotros sí hemos hecho el seguimiento y sabemos que se está importando mucho más de lo que tiene que ver con la producción de lo que, valga la redundancia, de lo que producen los campesinos. Entonces, es una realidad que nosotros no podemos escapar y que estamos, asistiendo a esa realidad nacional, que es la importación de productos transgénicos que están invadiendo el mercado nacional. Bueno, te agradecemos. Antes, bueno, pensar, digo, ustedes como espacio en defensa de los derechos humanos, digo, ¿cuál es, qué perspectiva de salida a futuro para Colombia, bueno, y para toda Latinoamérica, discuten o visualizan, digo, ¿cuál es la opción de salida? No, diríamos que la organización, la movilización popular, es la que en últimas podría sacarnos de esta situación, de este ostracismo que estamos atravesando en estos momentos. Creo que ese proceso que vivimos a finales del año pasado, pues, se reflejó en las grandes movilizaciones aquí en Colombia, lo que se ha presentado en Chile, el levantamiento que han hecho las comunidades en Chile, pues es, en últimas, es la gran posibilidad que tenemos nosotros para que se respete la dignidad humana, para que los derechos humanos sean respetados por estos estados, porque el gobierno de Colombia, yo lo digo abiertamente, ha actuado de una forma criminal en contra de la protesta social. Entonces, tenemos que seguirnos movilizando. Creo que hay un fenómeno importante que es lo que tiene que ver con ese despertar de los jóvenes, en cuanto a sensibilizar a través de las redes sociales, la misma movilización, de la problemática que estamos teniendo en Colombia, y lógicamente los defensores de derechos humanos estamos casi que en el día a día exponiendo nuestras vidas por reivindicar, por denunciar lo que pasa en nuestro país, pero creo que esa es la razón de ser nuestra y como tal seguiremos adelante en este planteamiento de denuncia de lo que está pasando en nuestro país. Bueno, Rodrigo, te agradecemos mucho esta comunicación telefónica a través de WhatsApp, también a nuestro contacto aquí, Felipe, que nos facilitó poder charlar con vos, y sí. Bueno, ya el contacto está hecho y seguramente vamos a estar organizando alguna que otra actividad y o entrevista también contigo. Sí, sí, esperemos que realmente se cumpla lo que vos estabas pensando y que, bueno, siga adelante la cuestión de cambiar el sistema, ¿no? Que tanto hace falta para América Latina y tantos lugares que estamos bajo la misma situación de sometimiento del capitalismo, ¿no? Esperemos que el camino no sea la merced, digamos, para ir a rogar un cambio, ¿no? Sí, creo que tú tienes la razón. Estos espacios que ustedes nos permiten de difundir lo que nos pasa aquí en nuestro país, pues permiten crear conciencia de esta realidad. Y como tal, creo que nosotros no vamos a esperar ningún cambio mientras el pueblo no lo exija y en las calles conquistemos nuestros derechos, como ha sido estos procesos históricos aquí en nuestro país. Muy bien, Rodrigo. Un fuerte abrazo y estamos ahí en contacto. Para ustedes, un abrazo fraterno, para todos los compañeros radioescuchas, para todos los radio oyentes de ustedes, un abrazo fraterno desde acá, desde Colombia. Un abrazo. Buenas tardes. Mata coronavirus. Bueno, hablábamos con Rodrigo Vargas Becerra, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del Valle del Cauca. Claro.